Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y de esta forma damos comienzo al Enredando las Mañanas del día martes, hoy desde Radio Popular Che Guevara en la ciudad de Rosario, con un pequeño retraso por unas cuestiones técnicas. ¿Cómo estás, Norma Jiménez? Buenos días. ¿Qué tal, Lisandro Murray? Muy buenos días. Así estamos con una mañana refresquita, refresquita. Realmente viniendo para la radio vimos unas cuantas heladitas, las primeras de mayo. Así que disfrutando, disfrutando porque hay un sol espectacular, una mañana aquí en la ciudad de Rosario. Bárbara, bárbara para disfrutarla intensamente. Bueno, vamos a hacer radio nosotros, tenemos muchos temas para tratar y bueno, vamos a ir en el curso de la mañana comentándoles toda la temática que tenemos. Bueno, sí, vamos a arrancar si podemos comunicarnos con el tema de Venezuela, ¿no? Las elecciones que se realizaron el día 20 de mayo y estamos tratando de conseguir una llamada telefónica directamente desde Caracas. Y bueno, y si no, vamos a seguir con la temática que tenemos, temática de género, de cultura, un montón de cuestiones en este panorama informativo. Como cada martes, exactamente. Recordemos que este es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa que se hace en forma comunitaria desde todos los puntos del país. O sea, ayer queremos saludar a los compañeros que estuvieron de Catamarca. En Catamarca, haciendo este mismo programa, hoy desde Rosario, mañana Córdoba, Zumba la Turba. Y así seguimos. Y Radio en Catamarca Pueblo, se el llama... viernes, en Jujuy, sí, en Jujuy. Buenos Aires, La Rioja, sí, desde todos lados. Los compañeros de allá de Jujuy, lindos programas. El programa que sale en Catamarca se llama Estación Sur, en la radio. Mirá qué lindo nombre. Como para que compartamos con toda nuestra audiencia. Bueno, para comunicarse con nosotros, pueden buscarnos en Facebook. Ponen Radio Popular Che Guevara, allí nos van a encontrar si quieren mandarnos algún mensaje. También pueden llamarnos al 431-7872, que es el teléfono de la radio, aquí en la Casa de la Memoria, un lugar emblemático y muy querido por nosotras y nosotros en la ciudad de Rosario. También tenemos nuestro mail, radiocheguevara@hotmail.com. Ahí está, para los que todavía mandan correos electrónicos. Y así continuamos con esto que es el Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así volvemos al aire y como bien mencionabas, Norma, tenemos una entrevista por justamente esto que se dio ayer en el hermano país de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Querés saludar a nuestro entrevistado? Claro, claro que sí, a Carlos Aznárez, directamente desde Caracas, nuestro compañero, también lo hemos llamado en otras oportunidades, es el director de Resumen Latinoamericano y realmente es un lujo tenerlo en nuestro programa en esta mañana. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a la Radio Che Guevara y a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Saludo de aquí desde Caracas. Qué lindo. Bueno, queremos que te explayes, que nos cuentes cómo fue toda la jornada del día 20 de mayo, las elecciones que se celebraron en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela y que nos comentes un poco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de los hechos acaecidos, digamos, del pueblo, de todos los comentarios que hay, ¿no? De la cantidad de gente extranjera que estuvo, digamos, monitoreando de alguna manera las elecciones y los resultados. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. En principio decirte que

lo vivido, liberando al oprimido, jóvenes comprometidos, Venezuela presente, presidente eficiente, discurso coherente, consecuente con su gente, uniendo continentes, le pagamos con amor, somos un pueblo consciente del progreso, luchando en este proceso, yo me quedo aquí porque este es mi país, ya me somos todos, así que decimos sí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dando las mañanas también por la RNMA, pueden encontrarnos en este momento si quieren conectarse con la radio en el Facebook, Radio Popular Che Guevara, también si quieren mandarnos algún mensaje y alguna alguna cosa que quieran compartir con nosotros, bienvenido sea. Sí, seguimos con las entrevistas. Están llegando saludos de todos lados y muy buena la nota sobre Venezuela, ahí lo que comentaban, gente justamente que anda por aquellos lares. Y ahora sí, seguimos con la nota y mucho más cercano lo que está pasando en nuestra ciudad, justamente con este conflicto que venimos siguiendo desde el comienzo, como no así lo hacían los medios grandes de comunicación. O sea que sabemos que son parte de todo este negociado inmobiliario y hasta último momento, hasta que ya la policía estuvo ahí queriendo sacar los vecinos, pero se resistió, no fueron a cubrir, sino que lo que salía, y esto es importante recalcarlo para saber la importancia que tienen los medios de comunicación, ellos lo que pasaban era qué lindo que va a quedar el barrio, el nuevo proyecto del Plan Abre de la provincia, qué patatín, qué patatán, y nos encontramos con que son cómplices de todo esto. La eterna disputa, Lisandro, entre los medios hegemónicos, digamos, y los medios populares. Los medios populares. Exactamente. Estamos en comunicación con Guille, que es justamente un vecino de allá del barrio La Cesta, que esto nuestros oyentes ya están siguiendo programa a programa todo lo que está pasando. El miércoles pasado justamente hablamos de que hubo una represión, el martes, perdón, que lo estuvimos sacando al aire, y el miércoles se hizo este festival en el que los estudiantes de la universidad ahí, los vecinos y todos los que se acercaron estuvieron ahí resistiendo también. Así que saludamos a nuestro entrevistado. Guille, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Guille. Bienvenido a Enredando las Mañanas. Queremos escucharte un poco cómo está el panorama el día de hoy y cómo sigue esta lucha tan encarnizada, ¿no?, de la gente. Bien, les comento, muy interesante la introducción que hacen del tema, porque nosotros fuimos viendo paulatinamente cómo con la organización, con el convencimiento, con el laburo territorial, fuimos corriendo ese discurso hegemónico, original, propagandizado por estos medios que ustedes comentaban, que están comiendo de la pauta oficial y son además socios de estos grandes negocios. Cómo se empezó a hablar de fines de febrero, con la presentación oficial en Casa de Gobierno, de este proyecto que va a embellecer la ciudad, que va a beneficiar a todo el mundo. Luego, en voces disonantes, sobre todo, digamos, el 95% de las familias que habitan el barrio, que son 1.500 familias, empezamos a expresar de forma organizada nuestro repudio a este proyecto, que no es urbanizador, que es un proyecto desalojador, y tuvo repercusión en ciertas organizaciones que se fueron acercando, cuestionando la forma en la cual se implementara este proyecto. El segundo discurso fue eso. El tercer discurso, algunos se animaron un poquito más, lo que es algo obvio y evidente a la vista de cualquiera, que es cuestionar no la forma, sino la cuestión de fondo que tiene este proyecto, que es liberar todos los terrenos linderos a la vera del río para garantizar un meganegocio inmobiliario de especulación. El cuarto discurso, que está costando un poco que se empiece a debatir, que lo analice la sociedad toda y también los trabajadores del barrio, es justamente la cuestión de fondo del proyecto nuestro, lo que nosotros estamos defendiendo como vecinos y, digamos, ocupantes originarios históricos de estos terrenos. En ese marco, nosotros estamos convocando este jueves a las 10:30 en Gobernación, no solamente para repudiar si se quiere, la forma para anunciar el contenido del proyecto de este urbanizador, que no es otra cosa que desalojar para garantizar negocios por unos pocos, obviamente también la brutal represión del martes pasado, sino para poner en discusión y para impulsar de alguna manera la voluntad consciente de las más de las 1.500 familias del barrio que no quieren ser relocalizadas, como dicen ellos, que es un desalojo compulsivo, que no quieren moverse de las casas donde nacieron, las casas que construyeron sus abuelos, no se quieren mover ni siquiera un metro. En realidad, esta falacia, esa falsa legitimidad que tenía este proyecto desalojador, que ellos dicen que la mayoría del barrio está contento y quiere ser relocalizado, es porque al vecino le dan dos opciones: la pala mecánica, la policía, los palos y la calle. Esa sería una opción, y lo han demostrado con saturación policial del cuerpo de guardia de infantería, dependiente del Ministerio de Puyaro, bajo la orden de Miguel Lichi. Y la segunda opción que le dan es una clara extorsión, chantaje: si no querés la calle, que tu hijo tenga pimienta en los ojos, que el balazo de goma al cuerpo de tu familia y a todos los vecinos que se solidaricen, tenés la plata. Frente a esta situación, no todas las familias sabidas de un derecho adquirido, conscientes de que su voluntad, si sería una opción, le gustaría y preferiría quedarse, no todas están dispuestas a que su familia sea maltratada, reprimida, hostigada permanentemente por la policía bajo amenazas de todo tipo, y algunas han accedido de forma obligada bajo este mecanismo de chantaje, que es un protocolo ya identificado por Naciones Unidas, que es desalojos administrativos. O sea, no es bajo consenso, sino bajo amenaza y extorsión. Sí, Guille, perdón, el martes pasado también, o sea, cuando se estaba dando esta brutal represión, como bien decís, o sea, estamos hablando de gas pimienta, estamos hablando de balas de goma, están los cartuchos ahí, las fotos, o sea, de todo lo que estuvo pasando, queriendo tirar abajo la pared del centro barrial, la policía viniendo, infantería, prácticamente parecía un ballet cómo se movían, todo organizado, las actitudes mafiosas que tienen estas fuerzas de, como bien decís, del Ministerio de Seguridad de la provincia, y cómo amedrentando a los vecinos es que quieren sacarlos. Correcto. O sea, allá había habido un precedente, si bien este hostigamiento es permanente, sigue existiendo en el barrio esto, el plan AVE es eso, desembarca con las fuerzas de inseguridad y de hostigamiento para quebrantar la voluntad y vulnerar un derecho adquirido como es el derecho de posesión sobre los terrenos y las viviendas que han construido los propios vecinos con sus manos y sus antepasados. Vecinos de cinco generaciones que viven ahí, o sea, estamos hablando no solo del derecho humano a la vivienda, sino también el derecho humano de la identidad. Estamos hablando, como bien decías, de casas construidas por sus abuelos, y hoy, digamos, lo quieren sacar justamente por un proyecto de gentrificación, que es darle algo lindo a la ciudad, algo, digamos, lindo, obvio, entre comillas, lo estoy diciendo. Un maquillaje, digamos. Ponerle un maquillaje a la ciudad. Para los que más tienen, y los, digamos, que tienen dinero. Para los que más tienen y ir ocupando. Pero, sí, no, realmente terrible, y eso que hoy esté pasando acá, y a su vez, lo más terrible es que no lo veamos, porque más allá de justamente estos medios comunitarios que están cubriendo, como nosotros y otros tantos, no hay una verdadera difusión. Un vecino que está a 10 cuadras del barrio, a lo mejor ni está enterado o muy por arriba de lo que está pasando. Claro, en realidad la historia del barrio, todo el que pase por el lugar, lo que vea construido es levantado por los propios vecinos, históricos, trabajadores. O sea, recordemos que el origen de los barrios más antiguos de Rosario, el origen es son trabajadores portuarios y ferroviarios, y luego las extensas jornadas de trabajo al no tener donde parar, a punta de machete, han desmontado y han sacado el cañaveral y han construido de a poco sus casas. El barrio que hoy conocemos es construido de cero, y en forma paralela, en forma planificada, con desidia, han mantenido abandonado todo tipo de servicios y todo tipo de cuestiones urbanizadoras por parte de los sucesivos gobiernos, justamente reservándolo como un coto de casa de la especulación inmobiliaria. Por eso decimos que el origen del barrio es previo, no lo decimos, sino es un hecho, es previo a la fundación de la ciudad de Rosario, es previo al traslado de lo que es la Siberia, lo que es el centro universitario Rosario, a esta región. es previa a la formación de la provincia como Estado, entonces hay derechos ahí consagrados y originarios. Recordemos que el Centro Universitario de Rosario se traslada a estas regiones en el 71 como castigo, justo esta semana se cumple el aniversario de esa gesta histórica de Unidad Obrera Estudiantil, como castigo al rosariazo, trasladan varias carreras a lo que es actualmente conocido como la Siberia, Centro Universitario de Rosario. Todo lo que es el predio de universidad, anterior a esa fecha era un barrio, había casas dentro del predio. Actualmente existe una familia que ha resistido, que sigue dentro del predio y dice un ejemplo para seguir con el resto del barrio. Con respecto a la represión del martes, ese no fue la primera avanzada. Ya habían, a través de control urbano, cuerpos de infantería, habían violado el cerco perimetral del espacio comunitario, la Asamblea de Vecinos de Barrio, que se encuentra en La Paz y Esmeralda, la cual tiene como dato con la Universidad de San Pedro Rosario, o sea, hacen talleres de oficio, culturales, educativos y deportivos, digamos, para combatir un poco este flagelo de la economía delictiva y la droga del barrio. Ellos arremetieron, destruyeron el cerco, golpearon a los que estábamos ahí, a los vecinos que se trataban de solidarizar. La segunda edición de esto fue mucho más virulenta, fue este martes 15 pasado, donde la policía decidió actuar bajo las órdenes de una cuarta línea de control urbano. Esto es deliberado, ya que se pretende con esta modalidad represiva, desalojo compulsivo para realizar un negocio, que el costo político no lo pague la provincia. Por eso se tira la pelota entre ellos. La responsable era la subcomisario Ledo, y es a cargo del operativo policial del martes de la represión, y además estaba Juan Regache, que es el segundo del ministro Pujaro. Perdón que te interrumpa, pero ha circulado también una información acerca de una jueza que se expidió como para que paren estos atropellos y que paren también el desalojo. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, nosotros el lunes 14, el día anterior, habíamos presentado a través del asesoramiento letrado un recurso de amparo, una medida de no innovación, alegando justamente los derechos históricos de posesión sobre la tierra, impidiendo cualquier tipo de trabajo sobre el mismo, ya sea de la municipalidad, control urbano, las fuerzas policiales y la empresa del pliego licitatorio. Esto se violó el día martes, le pedimos la orden para su intervención del Ejecutivo Provincial, que nos dicen que hay una orden por escrito del Ministerio de Seguridad Pujaro, pero que nunca la mostraron, y nosotros le mostramos una copia certificada de este amparo que impedía que ellos ingresen a estos territorios, y menos la forma que lo estaban haciendo. Desoyeron y desconocieron esta orden, por eso días posteriores se hizo una nueva presentación donde en este juzgado donde se presentó el amparo, ratifica la aceptación del amparo y refuerza la idea de no innovación, que no haya más intervenciones en el territorio. Por supuesto que no es obvio, no es deseable, pero también pedimos el retiro del comando que se encuentra a las 24 horas en Diamonte y La Paz, a la altura de Esmeralda, en la puerta de una de las referentes de la organización, que es la Cesta Resiste, y el de La Paz en la puerta del espacio comunitario, siendo que es la misma policía que ha hecho todo tipo de abusos a premios ilegales y lesiones leves, lesiones graves sobre los vecinos y sobre los militantes que se acercaron a defender la casa y los espacios comunitarios. Actualmente se encuentran restringiendo la libertad de circulación de las familias que viven dentro del predio, le piden DNI, le revisan los bolsos, no dejan que entren parientes ni vecinos a visitarlos, o sea, hay una especie de estado de sitio en estas dos manzanas por donde piensa arrancar el plan ABLE para realizar su negocio inmobiliario. Otra cuestión que nos parece importante aclarar es que hay cuatro pliegos licitatorios, que son tres de supuestas construcción de viviendas y uno de la avenida. Esta obra involucra 1.000 millones de pesos, ya que los 700 millones del gobierno nacional comprometidos el diciembre pasado no fueron enviados, y hay discusiones con respecto a la coparticipación, que parte de ese dinero se lo van a dar en tierras, cosa que ha ocurrido en parte en el barrio La Cesta, pero esos 1.000 millones nosotros también queremos discutir con la sociedad toda qué destino tienen que tener esos fondos. Dicho por la propia fuente de la gobernación, alcanzaría para construir 40 escuelas y 3 hospitales de alta complejidad. Sí, seguro. Queremos que toda la sociedad discuta para qué deben ser utilizados esos fondos. Entonces la situación legal fue esa, ellos violaron un amparo, ahora se ratifica con la jueza que lo acepta. Nosotros seguimos exigiendo el retiro inmediato de los comandos, las fuerzas estas que fueron parte de la represión, es más, son los mismos efectivos que participaron de la represión, en por calle Viamonte y calle La Paz. El día martes ellos, sin que nosotros de los presentes, los vecinos y el espacio comunitario, entorpezcamos el procedimiento ilegal que estaban llevando a cabo, la violación de un amparo judicial, el ingreso a una propiedad sin orden de allanamiento ni orden por escrito, a pesar de estar cometiendo un delito flagrante, nosotros, y lo tenemos registrado y lo vamos a presentar a la causa, no interrumpimos en ningún momento. Seguramente, Guille, lo que ellos buscaban era que ustedes intervengan para tener la excusa a la represión. Eso sabemos que son las técnicas mafiosas con las que se manejan. Pero está todo, como bien decís, documentado de la actitud de los vecinos, de los estudiantes que acompañaron, que de alguna manera también se sienten parte del barrio, ¿no? Por haber estado participando tanto tiempo justamente en esta universidad, pero las actitudes mafiosas que han tenido y ya de que haya los móviles estos ahí, las 24 horas, que las caras nada felices de los agentes que están encima, como pudimos ver el miércoles, cuando la gente de fiesta estaban ahí comiendo tortas fritas, mate, música en vivo, levantando esta pared en el centro, ahí en la asamblea de barrio, veíamos la cara de esos agentes, que vos decís, jamás en la vida van a vivir algo así. Un poco uno siente lástima por ellos, o sea, también de alguna manera. Claro, el día martes fue tal cual, ellos intentan provocar para que nosotros entremos en esa provocación, en ningún momento eso ocurre, es más, usan la patota de Mónica Fein, que es control urbano, para ellos sí agreden, no son fuerza pública, pero golpean a los vecinos, y cuando uno, si uno se defiende, ahí actúa la policía, eso tampoco ocurrió. Pero el mismo día martes, cuando no entramos en esa provocación, ellos de forma deliberada le echan gas pimienta a una vecina de 15 años, a una menor. Luego le tiran pimienta en la boca a una embarazada de 8 meses y disparan con escopeta en forma irracional, con claro abuso de poder, una modalidad represiva inusual para un conflicto de estas características, disparan en la cara a una compañera del espacio comunitario de la Asamblea de Vecinos y a un vecino del barrio de la Gesta. Todos los disparos eran a la cara. Ellos ingresan al predio del espacio comunitario, y también esto lo importa, va a ser parte de una denuncia que vamos a hacer para que se investiguen estos efectivos y la orden por escrito. Ingresan a escopetazos adentro del espacio comunitario donde había mujeres y chicos, donde se refugiaron todos los vecinos. Guille, esto se va a estar repudiando el día jueves frente a Gobernación, ¿verdad? Sí, no solamente el repudio a la represión, sino lo que nos parece a nosotros más importante. No menos ¿Me recordás la hora? Es este jueves a las 10:30 en Santa Fe y Dorrego, para acompañar el reclamo y el pedido de los históricos vecinos del barrio de la Cesta en que se le regularice dominialmente los terrenos y las casas, que es la cuestión de fondo. Una vez reconocido por el Ejecutivo Provincial este derecho adquirido, entendemos que se tiene que desactivar toda esta maniobra hostigadora y este mega negocio inmobiliario sobre la casa de los vecinos. Bueno, Guille, mira, nosotros estamos dispuestos aquí a seguir recordando esto que va a pasar el jueves, apoyando totalmente la lucha de ustedes. Vos sabés que la Che Guevara, el espacio abierto para seguir comunicando a la audiencia y para que esto se difunda y se conozca realmente qué es lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario hoy. Así que te agradecemos un montón esta comunicación, los tiempos apremian en la radio, nos gustaría seguir explayándonos, pero tenemos otros entrevistados también. Así que un abrazo enorme y allí vamos a estar acompañando. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, vale un montón, y aprovecho para invitar, nos estamos juntando todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Espacio Comunitario de La Paz y Esmeralda con todas las organizaciones que vienen apoyando este reclamo. Gracias, Guille, y ahora sí, continuamos en esto que es el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estoy buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de mi mente, hacia un lugar como la noche para siempre. Cuando

no encontrara el camino para volver, me quedaría donde no pudiera ver. Tanto despilfarro, que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción, te cuento donde soy el instrumento que no suena. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde la Che Guevara, en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Rosario. Y seguimos con las cuestiones feministas. Antes, Norma, ¿por dónde nos están escuchando? ¿Y dónde se está comunicando la gente con nosotros? Se pueden comunicar por la RNMA. Directamente, sí. Te ubicas por internet. También en el Facebook pones Radio Popular Che Guevara. Y tenemos también un teléfono que ahora lo voy a buscar, porque vos siempre me haces las preguntas cuando estoy mirando otras cuestiones. Hay que saberlo cuestiones. De memoria. Entonces, ese teléfono. Como no lo sé de memoria, ya lo encontré, Lisandro. Bueno, la gente sí está dejando mensajes al, ahí está, 431-7872 sería el teléfono fijo de la radio. Y radiochegevara@hotmail.com para lo que escribe en mandar un mail. Correos, no exactamente. No te sonrías, medio viejo, ¿no? Lo de mandar correitos. ¿Eh? Para vos. ¿Está como de modé? No, pero ahora vamos con la hay línea tantos medios hoy de comunicación. Ay, sí, terrible, WhatsApp, terrible. Bueno, el mismo Facebook, que ya hay más mensajes, más saludos nos están mandando justamente desde todo el país, porque bien recordamos que el programa Enredando las Mañanas se hace en forma comunitaria desde radios populares de a lo largo y ancho de nuestro país. Así que ahí nos están mandando saludos. Mañana saludamos a Zumba la Turba de Córdoba. De Córdoba. Y tenemos la gente de Radio Pueblo de Jujuy los viernes también. Radio Pueblo de Jujuy los viernes. Muy interesante. Ayer estuvieron de Catamarca, Radio Sur. Así que también un saludo para todos los compañeros con quien hacemos este programa. Estamos hermanados y hermanadas. Exactamente. Bueno, aquí visitas tenemos en el piso. Un lujo tenerlas a las chicas. Sí, por favor, levántense. El chiste más viejo de la radio. Están en el piso, levántense. Están sentaditas en una silla las dos. Lenguaje radial, claro, sí. Vamos a hablar sobre algo muy interesante. Algo quizás sea inédito. El juicio ético popular feminista a la justicia patriarcal. ¿Qué te parece? Ahí estamos. ¿Con quién estamos? Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eva Domínguez, familiar de Vanessa Soledad Selma. Y bueno, integro el colectivo Mujeres de Negro y también la mesa de familiares atravesados por el femicidio. Y también con Mariana Palacios. Sí, bueno, buenos días a todos los columnista oyentes. Nuestra, porque siempre la llamamos, siempre la llamamos para hacerle alguna nota. Sí, bueno, buenos días a todos los oyentes y estamos aquí, gracias por la invitación, porque en el día de mañana realizaremos la séptima audiencia del juicio ético a la justicia patriarcal. Exactamente, que va a estar con la participación de Sonia Tessa, Claudia Corol. Mabel Gavarra también va a estar, creo, ¿no? Sí. Sí, y esto justamente, como dice ella, es la séptima edición que se viene haciendo. Primero va a estar en Buenos Aires. Sí, la séptima audición por audiencia se le llama. Claro, sí. ¿Por qué? Porque comienza en el Encuentro Nacional de Mujeres. Quienes lo realizamos es Feministas de la Vía Yala. Y en este caso se hizo en el Chaco la primera audiencia, que fueron casos testigos de diferentes violencias, porque no es solo femicidio, sino violencias que atraviesan las mujeres, violencias económicas sobre la tierra, femicidios, y se expone cómo actúa la justicia patriarcal en estos casos. En el Chaco fue emocionante, ahí estuvieron también grandes compañeras, como en este caso se le dice fiscales, porque lo que hacen es eso, después analizar cómo actuó la justicia patriarcal. Y después de eso se abrió a nivel nacional y latinoamericano, porque Feministas de la Vía Yala agrupa diferentes organizaciones, no solo a nivel nacional, sino latinoamericano, por eso de la Vía Yala. Y ahí se fueron abriendo diferentes audiencias y llegamos a Rosario, a nuestra ciudad que ha vivido y ha atravesado muchas violencias y muchos femicidios. Y hemos elegido tres casos testigos. Sí, decís como, bueno, por eso Avia Yala, pero para el que no sabe, justamente Avia Yala es el nombre originario de nuestra América. Por supuesto, Avia Yala es eso. Nuestros pueblos originarios ya tenían un nombre, pero bueno, cuando vinieron a conquistarnos o a robarnos o como quieran decirlo, pusieron América. Pero bueno, en sí se llama Avia Yala por los pueblos originarios. Yo quisiera preguntarle también a Eva, ¿cómo te sentís en este proyecto, que ya es un proyecto concreto, digamos, algo que se lleva adelante, como dice nuestra compañera Mariana, desde hace mucho tiempo? Tiene la estructura de un juicio, porque hay fiscales, ahí están las querellas, calculo que también, y hay sentencia también, se sentencia la justicia, es interesante, muy interesante, Eva. Sí, bueno, nosotros como familiares hace 8 años, se van a cumplir el 29 de junio del 2010, Vanessa fue quemada dentro de su casa, dentro de su dormitorio, y bueno, la justicia en todo momento nos negó la investigación, no tuvo en cuenta los testimonios, perdió prueba la policía. Bueno, tenemos para exponer un montón de cosas de 8 años de militancia, de poder capacitarme, de poder expresar este dolor y hacerlo lucha. Y bueno, para mí que se haga en Rosario y que se pueda hacer enfrente del Palacio de Justicia, creo que es la verdadera justicia. La justicia la construimos entre todos y en la calle. También van a tratar el caso de Rocío Segovia, según tengo aquí en el material que ustedes nos alcanzaron gentilmente. Y también sobre Rosalía Jara, ¿no? ¿Qué sí, podemos contar? Sí, en estos casos nosotros lo que hicimos, esto estaba abierto y los familiares se podían acercar a decir que estaban necesitando. Uh-huh. El proceso es difícil para todos los familiares. En el caso de Rocío Segovia, ella era una joven de 15 años del barrio Santa Lucía, una joven de 15 años embarazada de 9 meses, y también fue femicidio en el propio domicilio, no ha logrado sentencia, todo lo que es la justicia quedó parado, la fiscalía no investigó como debía investigar, no se acompañó a la familia desde las instituciones del Estado, ni Centro de Acción Judicial, ninguna institución la acompañó, estuvieron muy solas, no pudieron presentarse como querella, se perdieron muchas evidencias. Y bueno, y lo peor es también, esto después lo evaluábamos porque un grupo de compañeras feministas de Aviala lo que hizo fue acompañar a las familias. En el caso de Eva, Eva está fortalecida, fue muchos años de lucha, ella ya está en la red del movimiento de mujeres, pero muchas familias no, no han logrado fortalecerse, han quedado muy solas en el barrio, con mucho miedo, porque ese femicida sigue suelto, con amenazas, y se han acercado a nosotros en este momento una de las hermanas y nos pidió, y nosotros armamos un grupo de compañeras para contener esta situación, volver a leer todo el legajo que es, cada frase que le ha respondido la justicia de verdad es fuerte, es impotencia. Y bueno, y ahí pudimos acompañar al resto de las familias. Y bueno, es un momento fuerte, por eso lo bueno es contenernos, acompañarnos, sororidad. En estos lo primero que tiene que haber es sororidad, la escucha. Y después de la acción que va a ser el día de mañana en tribunales, lo importante es el abrazo final, porque como dice Eva, la justicia es popular y la terminamos haciendo en la calle. Exactamente, Mariana, vos decías la justicia de verdad, pero esto obvio que lo tomamos entre comillas porque no es más que, hay que decirlo, justicia burguesa patriarcal. O sea, en que la mujer, como vemos la evolución legal de la figura de la mujer a lo largo del tiempo en nuestro país, en un momento no tenía ni siquiera entidad de ciudadano. No, pero siempre fue así, se dijo, y entonces había que mantenerse con eso. No, las mujeres se plantaron y toma este rol de ciudadano. La mujer no podía votar en nuestro país hasta no hace mucho, estamos hablando 70 años. O sea, hay gente viva hoy por hoy que no podía votar, no tenía el derecho a votar. Cuando hablamos de la votación como ese derecho sagrado, no nos plantean, que a mí me parece ya ridículo cómo se llenan la boca hablando de esto, y la mujer se plantó. El movimiento de mujer, uh-huh, se plantó, y desde Alicia Moró de Justo, allá en los comienzos del siglo, pasando por un montón de luchadoras, hasta bueno, finalmente Eva Perón, entre tantas otras, logró que la mujer tome este poder. Y así con el tema del divorcio. No, el divorcio vincular, la mujer no puede, o sea, dejar de ser parte de su marido. Parecía que nos íbamos a morir todas con el divorcio, dejar, divorciábamos. No dejar sé. De ser parte de terrible, su hombre, no claro. puede, va a venir una ola de divorcio, propiedad terrible. Privada, claro. Y entonces hay que decirlo, es una justicia patriarcal burguesa. Y duele en el alma, Lisandro, perdóname que te interrumpa, y las chicas ahora también van a dar su opinión, ver que a veces son juezas, mujeres, abogadas, que también están atravesadas por el patriarcal, ¿no? Por toda la justicia patriarcal, y llevan adelante esos mandatos de alguna manera. Es dolorosísimo, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso, después de, bueno, exponer un montón de pruebas en la causa, como, bueno, los testimonios de las vecinas y amigas, donde ellas fueron partícipes de la cantidad de veces que el femicida le ha pegado en la calle a Vanessa, o bueno, la ha hecho abortar, bueno, infinidades de violencia que sufrió, y una fiscal, la fiscal Lucía Arado, que era del de Instrucción 1, decirme que Vanessa se murió por amor, cuando ella tenía el 35% del cuerpo quemado, y tenía, bueno, las quemaduras que se notaban, porque estaba prácticamente su cara incinerada, que eso también tiene un significado, que ella no le hizo caso a él. La desobedeció a la orden que él le había dado, que él no quería que ella quedara embarazada. Pero bueno, en fin, esa fiscal hoy por suerte se jubiló, pero tenemos una gran lucha de un montón de, bueno, fiscales y juezas que no investigan. Están dejando a un montón de femicidas en causas recientes donde le dan la domiciliaria y ni se fijan a dónde le dan la domiciliaria, casa de por medio, porque siempre son vecinos, esas parejas se unen en el mismo barrio y bueno, eso es lo que tenemos hoy, esa justicia sin esa visión de género. De todos modos, se visibiliza, pero más que nunca, con total claridad, digamos, esta lucha. Digamos, ya no quedó todo oculto, ni la complicidad ahí oscura, sino que las mujeres se empoderan y salen, y no se callan, ¿no? Recién hablábamos con las chicas de Autoconvocadas del Cordón Industrial, y también hablábamos de lo difícil que se nos hace en el Cordón Industrial, ¿no? El lobby que hacen las iglesias, algunas instituciones, algunos sindicatos, porque hay que hablar de todos, estamos todos atravesados, pero se hace muy difícil, pero así todo de pie y unidas, que es lo fundamental en estos casos. Sí, sí, por suerte, en este caso, la ciudad de Rosario, como a nivel nacional y mundial, el movimiento de mujeres, por eso estamos en movimiento, siempre decimos, acá no es una bandera de diferentes colores de partidos políticos, somos mujeres, y el movimiento de mujeres hace 33 años que viene peleando diferentes derechos. Después, bueno, lo más doloroso es cuando son estas situaciones, que hay una muerte que atraviesa, la injusticia, el no saber derechos, porque de estas situaciones que hemos analizado, por lo menos el de Rocío Segovia, se veía que había mucha ignorancia de derechos en los familiares y tampoco sabían cómo reclamarlo. La fiscal le decía, bueno, ustedes tienen que traerme los testigos, ustedes tienen que traerme pruebas. La propia familia buscando pruebas. Es algo donde había pobreza extrema, nivel educativo bajo, la mamá de Rocío analfabeta y discapacitada. Eso son cosas que también, por eso digo que coincido con Lisandro en lo que es burguesa, uh-huh. Porque también tiene que ver con eso. No a todos nos prepara la sociedad para estar delante de una fiscal, para estar delante de un juez, no sabemos cómo expresarnos, no nos enseñan en la escuela cómo defender nuestros derechos. Uh-huh. Y cuando nos toca de cerca, pedimos ayuda, muchas veces esas instituciones del Estado no nos niegan, nos cierran las puertas, por eso es muy doloroso. Lo bueno es que haber atravesado todo este camino de preparar la séptima audiencia nos hizo eso, encontrarnos. Fue debates, charlas, aprendizaje, sí, mucho duda. Aprendizaje, porque también es una forma pedagógica, uh-huh. De esa educación popular que también anhelamos muchísimo los que estamos dentro de feministas de la Vía Yala o feminismos populares, apuntamos a la educación popular, y es una forma pedagógica. Y bueno, mañana a las 10 de la mañana estaremos ahí en la audiencia, cortando la calle, como lo hacemos las mujeres, como poniendo nuestras voces y analizando esta justicia con tres grandes mujeres como fiscales que hemos elegido, que se han subido a esto. Y sí, y hay sentencia. Ajá. La sentencia... la pregunta que vos me hacías, compañera, teníamos pensado hacer la sentencia para aproximadamente el 3 de junio, que es otra de las fechas importantes dentro del movimiento de mujeres, y ahí vamos a hacer la primera sentencia. Después va a estar abierto a que otras y movimientos de mujeres nacionales, latinoamericanos, abran otras audiencias. Uh-huh. Pero la primera va a estar el 3 de junio. Eso es lo nos que quedó, teníamos pensado, planeado. Nos quedó nombrar a Rosalía Jara. Pasaron 10 meses desde que Fortín Olmos vio por última vez a Rosalía, una chica de 18 años y madre de una nena de 2. También van a estar los familiares. Sí, por supuesto, seguro. Los familiares y quien viene acompañando la situación, que por suerte, bueno, están bastante contenidas. Fue una situación... Uh-huh. Grave, todavía no se sabe nada de Rosalía. Eso es lo más triste, porque no podemos, en los otros dos casos, bueno, sabemos que el cuerpo está y que fue un femicidio. Acá no sabemos dónde está el cuerpo. Por eso es muy fuerte también esta situación, porque la seguimos buscando y queremos que sea con vida. Pero y eso es muy fuerte para el poder, para el Estado y para las instituciones que manejan, ¿no? La justicia, el hecho de seguir pidiendo que encontrarla con vida, de alguna manera. Por supuesto. Sí, eso, bueno, va a ser mañana a las 10 de la mañana en tribunales, Balcarce y Pellegrini, cortando la calle. Esperamos a todas, todes, todos para que, bueno, estén viviendo esta posibilidad del juicio ético a la justicia patriarcal y que nos acompañen, porque lo bueno también es eso, que el movimiento de mujeres siempre necesita que salgamos a la calle y sentirnos acompañadas, que no estamos solas, y sabemos que, bueno, hay toda una ola de feminismo que nos gusta estar en la calle. Qué orgullo, realmente. Fíjate, las mujeres, ¿qué se hacen? ¿Dónde están paradas? Que salen a hacerle un juicio a la justicia. ¿Pero dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Esto pasó siempre. Yo estoy hablando como hablan muchas y muchos, ¿no? Esto pasó siempre. Lo que pasa es que ahora se conoce por las redes. Entonces, claro, pero eso pasó siempre. Horrible. Norma, en esta ciudad que tenemos como un referente histórico, Virginia Volten, con aquel periódico que era La Voz de la Mujer, ¿no? Siempre ahí en la lucha, frente, y bueno, con esa bandera, es un orgullo que en Rosario se esté dando este tribunal. Un orgullo para nosotros tenerlas a las chicas aquí en nuestro Pero programa. Obviamente, Eva, realmente escucharte a veces pone la piel de gallina, ¿no? De decir todo lo que ella está viviendo. ¿Es la primera vez que vas a participar en un tribunal así? Sí, esta es la primera vez, pero yo hace 7 años que vengo participando del Encuentro Nacional de Mujeres, que es quien me da esta posibilidad de fortalecerme. Los primeros talleres eran Mujer y Violencia, y ya hace más de 3 años que está el taller de Mujer y Femicidio, donde participamos familiares, amigos, gente que llevan las causas, y en toda la provincia, en toda la República Argentina, donde se encuentran todas las mujeres en el encuentro, pasamos y sufrimos por estas mismas violencias que es del patriarcado, que nos deja sin justicia, que nos deja abandonada, pero de una manera u otra también nos construimos día a día y aprendemos cómo podemos revertir esta historia. Mira, Eva, esto es una infidencia que te voy a comentar. Yo soy hija de un femicidio. Mi madre tenía 38 años y mi padre la mató delante de todos nosotros. En el año, te estoy hablando, el año 63, por ahí. Yo tenía 4 años, éramos varios hermanos. Claro, cuando uno dice esto pasó siempre, claro, yo enseguida me conecto y digo, claro, pasó siempre. Pero fue siempre en el anonimato. Nunca más vimos a mi padre, nunca más lo vimos. Le dieron una sentencia que salió por buena conducta, ¿no? Nunca más supimos de él. Y eso te marca para toda la vida, absolutamente. Tenés que desandar un montón de cuestiones y empoderarte y como decís vos, cuando uno dice deconstruir los mandatos, Mariana, y ponerte de pie. No es fácil. Un femicidio delante de los hijos. Me imagino, cuando escucho tantos casos, uno vuelve a revivir la historia de uno. Pero importante saber que hay otras, que hay manos, que hay brazos, que somos redes. Ya me comprometo a hablar con las chicas del Cordón Industrial para que participen también de este juicio ético y capaz que tengamos que también nosotros hacer nuestro propio juicio por allá. Tenemos a Paula Perazzi, tenemos un montón de chicas que uno aprende dándose la cabeza contra la pared. Aprende o aprende, tenés que leer, buscar, instruirte, ¿no? De alguna manera. Entonces recordamos, mañana 10 de la mañana, Balcarce entre Montevideo y Pellegrini, frente a la puerta de tribunales provinciales, y ahí con un verdadero tribunal. Ahora sí podemos decir la verdadera justicia. Claro que sí. Sí, por supuesto, y bueno, fuera de ese mármol, porque también el mármol marca algo. Uh-huh. Una arquitectura netamente fascista, ¿no? Como fría, diciéndonos, fría, el Estado es poderoso, claro, tenerle miedo, claro. Esos portales como para que entren gigantes. Mirá la estatura de ellas, mirá mi estatura. Son gigantes. Vos sos alto, pero nosotros somos gigantes. Son gigantes. Y ellas son gigantes. Ellas son gigantes. Claro que sí, tienen pero toda la justamente fuerza. Justamente, esto hay estudios hechos sobre lo que es la arquitectura fascista, que viene de los romanos, y de los romanos pasa a los nazis, a Mussolini, y acá tenemos el Monumento a la Bandera, tenemos el Museo de Bellas Artes, tenemos tribunales, y justamente lo que nos quiere decir es eso, es tengan miedo, el Estado es poderoso. Uh-huh. no lo quiero decir, pero nos cagamos en el Estado. Claro que sí, claro que sí. Nos alerta, alerta que caminan las mujeres, ¿no? Sí, por las calles, Rosarina. Por suerte, el movimiento de mujeres nos gusta más el cemento, el verde, el césped, los parques. Hemos tomado parques, mucho cemento, mucho calor, en diferentes climas, porque el movimiento de mujeres se mueve. Lo que fue Chaco. Es federal. Cuando estuvimos en Chaco. Y eso nos moviliza también. Hay dolores que atraviesan y están, y por eso tenemos que muchas veces hacer silencio, escuchar a la compañera. Lo vamos aprendiendo, pero después está el abrazo final, que eso nos da... la rueda, el motor para seguir reclamando derechos, justicia, igualdad, y bueno, los esperamos, de verdad. Muchas gracias por el espacio. No, y gracias a ustedes, chicas, por estar acá, porque es importantísimo lo que nos están planteando. Bueno, desde ya les agradecemos, y bueno, también que quede replicando en la cabeza que el año pasado fueron 290 femicidios. Por favor, pedimos que el Estado se haga cargo. Este reclamo que nosotros hacemos en la calle es político, sí, claro, es político, porque si no nos involucramos cada uno a partir de esto que nos pasó, no queremos que le pase a más nadie, pensar en los hijos huérfanos, también reclamarle a la justicia de familia, que muchas familias que son pobres tienen que poner un abogado privado para la familia. Es mucho para la familia que queda devastada bajo un femicidio. Bueno, reclamamos todas esas cosas, todo el día en la calle. Dicen por ahí que los cambios rotundos vienen desde las mujeres. Lisandro, Luis Guzmán, estén atentos. Nuestro productor Lisandro Brusco, que nos está escuchando, el cambio viene de las mujeres. Y estos compañeros son de oro, porque ellos están enamorados del movimiento de mujeres. Así que bueno, las alentamos. Todo lo mejor para ustedes, para nosotres. Y a seguir andando, a no decaer. En la lucha. Gracias. Tribunal Ético Popular Feminista, juicio a la justicia patriarcal, séptima audiencia. Las y los convocamos el próximo miércoles 23 de mayo a las 10 de la mañana en la puerta de tribunales, en Balcarce y Montevideo. Desentramando las prácticas estratégicas del poder que legitima las violencias sobre nuestros cuerpos y territorios. Nos acompañan tres casos testigos de violencias de género de la provincia de Santa Fe. Intervenciones: Mabel Gavarra, Claudia Corol, Sonia Tesa. Convocamos feministas de la Vía Llana. El próximo miércoles 23 de mayo. Todas a tribunales. Que es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, de donde se saca el panorama informativo, justamente. O sea, una nota de cada lado. ¿Cuánto me cuesta a mí, Lisandro, decir panorama informativo? Porque un panorama informativo, ¿qué es? Objetivo, rápido, sintético, Igual, Norma, recordemos que... La fuerza, la subjetividad. Nosotros hacemos acá el noticiero, desde donde se saca alguna que otra nota para el panorama informativo, en conjunto, como decimos siempre, con radios populares de todo el país. Así es. O sea que de alguna forma también formamos parte de esto.

y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Santísimo lo que acabas de leer, la verdad que volé con ese libro, te digo sí, sinceramente. Sí. Así que bueno, el viernes a las 18:30 en el Fontana Rosa para ir a escucharla a ella, que es una tal vez de las escritoras más grandes de nuestro país, y bueno, también feminista, por eso te decía que tenía que ver con estas notas que teníamos previamente, que entre otras cosas que dijo, dice, yo no sé la gente que ve la tele y lee los diarios cómo al instante no se vuelve feminista. O sea, una gran luchadora, quien ya en el año 98, Angélica Brodischer, ya en el año 98 empezaba con los encuentros de artistas feministas acá en nuestra ciudad, hizo tres, después a lo largo del 2000, 2002, una genia indiscutible de allá de Zona Sur y de toda la ciudad. Bueno, pasó, pero terriblemente el tiempo, tenemos que... hacer mención a un artículo que salió en Página 12, realmente nuestro productor muy gentilmente nos mandó el material, porque tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Por primera vez en Chile procesan a represores por arrojar personas vivas al mar. Confirman que hubo vuelos de la muerte. El testimonio clave para el procesamiento fue el del suboficial Juan Guillermo Orellana Bustamante, mecánico tripulante del helicóptero militar H-225 Puma, que despegó una mañana de los primeros días de octubre de 1973. Sí, terrible, 400 años es la condena que está dando la justicia chilena por esto, que bueno, nosotros también vivimos tan de cerca, sí, en esta réplica que hubo en todas las dictaduras latinoamericanas, pero bueno, justamente con lo que son los vuelos de la muerte, tan de cerca nos tocaron, tanto en Chile como en Argentina. Así que bueno, hacemos memoria desde este pequeño lugar. Vamos a tratar el martes próximo a lo mejor de hacer la entrevista con un compañero que pueda hablar y explayarse sobre este tema. Es importantísimo justamente de que haya declarado, porque como bien dice la noticia, es clave este testimonio para empezar a desatar esa madeja de corrupción, de ocultamiento, porque sabemos bien, lo tenemos bien en claro, que todas estas dictaduras fueron orquestadas desde Estados Unidos, y muchas veces nos parece, no, son los militares, o sea, uno escucha hablar a la derecha nacional y diciendo, no, porque ellos querían el bien de la patria, porque que el trapo rojo no se ponga en nuestro país, y después, o sea, te das cuenta de que viene todo orquestado de Estados Unidos, y está bueno que se empiece a develar realmente esto que ya sabíamos, pero a un nivel más masivo, ¿no? Un tiempo de mucha crueldad, de mucho dolor, todavía estamos buscando a los nietos, las abuelas siguen buscando, la apropiación de bebés, ¿no? Fue un plan orquestado, como decís vos, el famoso Plan Cóndor, que enlutó toda Latinoamérica. Y bueno, esto nos parece dentro de todo una buena noticia, ¿no? Que en Chile... Es un comienzo. Es decir, Argentina fue pionera en el tema de los juicios a los crímenes de lesa humanidad y nos cuesta un montonazo, ¿no? Pero en Chile costó un poquito más, ¿no? Por eso acá desde el programa decimos nunca más, lo es nuestra bandera que vamos a seguir levantando siempre, el nunca más, o sea, juicio y castigo, fueron 30.000 y eso lo vamos a seguir repitiendo siempre. En Chile justamente la proporción, por más de que hayan sido menos desaparecidos, menos asesinados por la dictadura, a nivel de población la proporción es bastante similar a lo que pasó acá. Sí. Y realmente con dolor también abrazamos a nuestros hermanos chilenos y bueno, sí, contentos de alguna manera, si se puede decir contentos, porque por esto recién comienza, por, ¿no?, este comienzo, sí, por este testimonio clave que están dando sobre los duelos de la muerte. Entonces, la justicia chilena procesó por primera vez a militares por haber arrojado a personas vivas al mar durante la dictadura. Krasnov, condenado a más de 400 años, fue acusado de tirar personas vivas al mar. Cerramos nuestro programa. Saludamos a todos los compañeros y las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecemos a nuestro operador, musicalizador Luis Guzmán, también a Cecilia Tellería junto a Lisandro Brusco, también a vos, Lisandro Murray, un lujo estar con vos. La lo mismo que es muy digo, cálido, Norma. Y a todos los que pasaron por nuestros micrófonos en el día de hoy. Y bueno, seguimos avanzando. Le damos un beso enorme y un abrazo a Andrea y a Luisina también, que nos están escuchando. Sí, sí, seguramente. Ya con 3 meses y unos días, dijo el orgulloso papá. Sí, pero ya está ahí prendida a la radio, escuchando. Y sonriendo, sonríe todo el tiempo. Y a Hugo también, tenemos a Huguito. Huguito, que nos olvidamos siempre. El equipo de la radio, claro. Qué luchadores que van a salir de ahí, ¿no? Claro que sí, revolucionarios. Bueno, nos seguimos encontrando el martes próximo a las 10 de la mañana aquí en la Radio Popular Che Guevara. O sea, desde Rosario, pero mañana también la gente puede estar escuchando Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana desde Córdoba, Zumba la Turba. Y hoy, martes, también desde la Radio Che Guevara va a estar nuestro compañero, ¿no? Esta noche, Mauricio Cornaglia. Y sí, se siguen sumando programas a la radio. Ayer empezó un nuevo programa que lo saludamos ya desde acá, Transiciones, de 19 a 20. Pueden estar escuchando en vivo los chicos, que justamente, nada, hermoso programa lo que están haciendo. Un abrazo a todas y a todos. Salud y anarquía. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tribunal Ético Popular Feminista, juicio a la justicia patriarcal, séptima audiencia. Las y los convocamos el próximo miércoles 23 de mayo a las 10 de la mañana en la puerta de tribunales, en Balcarce y Montevideo. Desentramando las prácticas estratégicas del poder que legitima las violencias sobre nuestros cuerpos y territorios. Nos acompañan 3 casos testigos de violencias de género de la provincia de Santa Fe. Intervenciones: Mabel Gavarra, Claudia Corol, Sonia Tesa. Convocamos Feministas de la Vía Yala. El próximo miércoles 23 de mayo, todas a tribunales.